rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá en este Enredando las Mañanas, y bueno, seguimos dando un poco de la información de los distintos cortes en Rosario desde las 6 de la mañana, corte en la autopista Santa Fe, frente a la fábrica Liliana, en Neuquén desde las 11, corte en el puente carretero Chipoleti-Neuquén, convoca el sindicato ceramista Aten-Zapala y agrupaciones opositorias de Aten, Junta Interna Hospital Castro Redondo, y del otro lado del puente convoca la CTA Río Negro, ambos sectores que van a confluir. En Córdoba desde las 6 de la mañana, corte del frente de izquierda y de la posición docente de UEPC en el puente Centenario. En Jujuy desde las 7 se corte en el edificio de 4 de junio de la municipalidad activa, convocada por el frente de izquierda y el CEOM. Ahora justamente en un ratito vamos a tener la información, como nos avisaban desde Radio Pueblo. En Jujuy desde las 7 de la mañana, ya lo hemos dicho. Tucumán desde las 7 horas cortes desde el puente de Lucas, Córdoba, en el acceso a San Miguel de Tucumán. Mendoza desde las 7 horas corte en San Martín y Vicente Zapala, convocado por la CTA y gremios estatales. En Mar del Plata, como ya recibimos el informe de Mario Hernández, que está desde la 10 horas concentración frente a la municipalidad con trabajadores en lucha y organizaciones políticas. Son varios, cada uno con muchos, la verdad que lo de poquitito a mí me suena a muy, pero muy poco. Son muchos los que convocan, muchos los trabajadores que están ahí frente a los distintos lugares con sus luchas. Bueno, vamos a los audios que nos mandaron desde Jujuy. Tal como lo habíamos dicho, nos mandaron primero un audio que habla del paro nacional y del carácter que tuvo en Jujuy. Bueno, nos encontramos aquí con el perro Santillán y queríamos preguntarle en primer término cuál estima el grado de acatamiento de paro, y en el segundo término cuáles son los distintos reclamos que en particular en Jujuy se suman a este paro nacional. Bueno, el paro es un parazo para nosotros, nuestros compañeros del CEOM siempre garantizando en toda la provincia, y tenemos ya informes del interior a donde hay varios municipios tomados, entre ellos municipios grandes como el de La Quiaca, está tomado el municipio de Palpalá, está tomado el municipio de Perico. Es decir, nosotros hemos convertido este paro nacional en un paro activo, tenemos piquetes en distintas partes, hay uno allá en el 4 de junio, en el Corralón, y otro acá frente de la municipalidad. Hemos tenido dos compañeros detenidos por querer traspasar a algún remis que estaba trabajando uno de los cortes. Han detenido después a dos compañeros porque han tenido ahí un altercado. Pero queremos decir que esto tiene como fin que el gobierno modifique esta política salarial que tiene el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Nosotros acá en la provincia, el gobierno tiene que tener conciencia de que no solamente reclamamos salarios, sino el 82% móvil y que se termine la precarización. Pero la política salarial de este gobierno nacional y provincial es, por un lado, sacarle a los que cobran 15.000 pesos un 35%. Es decir, si un trabajador gana 15.000 pesos y tiene dos hijos que estudian en la universidad y alquila, no puede vivir. Y por el otro lado está la precarización, es decir, por los dos lados. Por uno, no se le da a los compañeros el salario que tienen que tener y ganan 1.500 pesos, 1.200 pesos, y por el otro lado le sacan. Entonces, de todas formas, es el trabajador el que aporta para los negocios de ellos. Allí estaba Carlos Nolasco Santillán, el perro. El perro, exactamente. Y nos mandan desde Radio Pueblo Sebastián, como lo había informado, un segundo tramo que es más sobre las vueltas del gobierno jujeño por los reclamos locales, bien local. Ajá. Vamos a escucharlo. Observamos, y como última pregunta, observamos que el gobierno provincial primero ofreció un 15%, luego fue hasta un 20%, hubo un blanqueo totalmente limitado. Estas conductas erráticas, desde el punto de vista de este dirigente gremial, ¿estas conductas erráticas llegan al punto del hostigamiento? Claro, yo creo que es una forma de cansarnos y después dar lo que ellos quieran, ¿no? Porque el año pasado fue así, dieron lo que ellos quisieron. Y nosotros en ese sentido tenemos que decir que hemos luchado en forma solitaria el año pasado y este año con el Frente de Gremios Estatales estamos empujando para que no sea así y entiendan que el salario tiene que ser de acuerdo a lo que se vive en Jujuy, no a la pauta salarial nacional. Lo que se vive en Jujuy es una inflación muy grande y que ha carcomido conjuntamente con la devaluación los salarios de los trabajadores. Así que nosotros estamos exigiendo eso y lo vamos a pelear hasta el último, ¿no? Bueno, siguen sumándose, ¿no? Los paros, las convocatorias, digo. Uh-huh. Estamos tratando de hacer una cuenta mínima de cuándo es este poquitito que para, ¿no? Que parece que va creciendo claro, a medida, ¿no? Exacto. Inclusive como lo toman los medios, aunque sean los medios de la oposición también, porque en principio iba a ser una información casi dedicada a cómo era la situación de este paro. Uh-huh. Y después cuando uno va siguiendo las informaciones, nos encontramos con un montón de cosas que fueron variando. Evidentemente no le encuentran el encauce, ¿no? Porque si fueran ahí mismo donde están parados y le preguntan a todos los trabajadores que fuimos nombrando los distintos cortes, entenderían un poco más cuáles son todos los reclamos que se están haciendo en este paro. Uh-huh. ¿Mm? Efectivamente. ¿No? Como es también el de Citeva, que es el sindicato de trabajadores de entidades bancarias y financieras que adhieren a este paro convocado el 31 de marzo, nuestra central junto a otras organizaciones sindicales decimos basta al saqueo de nuestros bolsillos a través del impuesto al salario, exigimos un salario mínimo para todos los trabajadores acordes a la canasta familiar y pedimos que se haga justicia con nuestros jubilados que aportan al país con su trabajo durante toda la vida y no reciben lo que corresponde, un salario mínimo de 12.000 pesos, 82% móvil para los jubilados. Bien, ADEMI se está acompañando las movilizaciones también. Nos ha llegado una información también del Frente Popular Darío Santillán y Corriente Nacional, donde bueno agregan algunas otras cuestiones a los motivos por el paro, pero que ya han sido mencionadas, como es la precarización laboral, el trabajo en negro, una solicitud de aumento de emergencia de salarios y jubilaciones mínimas. Uh-huh. Bien, vamos a... Ya estamos, mire usted. Mire cómo se fue. En cualquier momento le vamos a dar la razón al secretario. Vamos a poner los fideos. Vamos a una pausa.